di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 999ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este apasionado mundo de los bichos bolas. Bichos bolas y bichos canastos y bichos de diferentes formas y con texturas físicas. A mí me gustaría escuchar historias sobre los bichos bolas. Perfecto. Escriban, yo no escucho todavía, pero bueno. Pero bueno, en algún momento escuchará, sí, señor Lagarto. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la audiencia de este programa de radio. Va a ser extenso, ¿no? Porque sí, básicamente porque presentar la toda la audiencia es como un poco extenso. Pero bueno, nos tomaremos el trabajo y el placer de presentar a uno por uno todos ustedes. ¡Ja! ¡Sí que sí! ¡Bien, cabrones! Señoras y señores, vamos a presentar ahora al selecto capitaneaje de esta tripulación, el que nos lleva a los confines del espacio cósmico. Escucho los aplausos con olas. Es que están haciendo la ola. Maravillosas cosas, al ver que el aplauso no llega a sus oídos y que usted no puede percibir si están aplaudiendo o no, han optado por hacer la ola. Gracias, pedotes. La hacen de pareja porque están pedotes, es verdad, parece más que una ola, un huracán, pero van por bueno, el camino. Bueno. Sí. Señoras y señores, con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí. ¿Cómo hace para escuchar detrás de este casco? Perfecto. Ya se ha acostumbrado. El sistema auditivo del Capitán Vinilo ya escucha el mundo con el casco. Sí que sí. Si se saca el casco, tiene como una hiperabsorción sónica. Ajá. Que le produce vaídos y cierto tipo de cuestiones. Y digámoslo, hasta vómitos. Señoras y señores, con ustedes ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Es la Muda. ¡Ja! Sí que sí, bella Muda. ¿Cómo haces para escuchar con tantos pechos? La Muda tiene razón en algo. Usted está sordo desde hace dos días y rompe las pelotas. La Muda, ¿no? Sí. Podría. Ay, la Muda. Y la Muda ya lo lleva con holgura, casi con orgullo, casi con un silencio que le hace entre es que espectral, erótica y seductora. Sí que sí, cabrón. Es verdad. Pero, claro, la sordera no es seductora. No. Porque uno empieza, ¿qué? Y sí, tienes razón. Bueno, carajo. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje. Mico. ¡Ah, hola, Mico! Alérgico a su propio cabello, en épocas en que pierde el pelo. Sí, vamos sí, a decirlo. Sí. Son temporadas. Son temporadas y se le tapa la nariz. Muchas gracias. Señoras y señores, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. El mundo se vuelve de cabeza si te observa al revés. Son esos días en que todo te sale mal, todo se complica, todo se cuela entre tus espacios interdactilares. Esos días en que además te amenaza el pensamiento de que todos los días serán iguales a este. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Llega el tigre catalá desde Tenerife, Islas Canarias, España. Unos tengo amigos que contestarle nuevos. Unos mensajes. Unos mensajes. Es que me dice de un foro, de un foro de enfermos. Para compartir las vivencias. Las experiencias de. Usted está enfermo. ¿Qué me contestaron? ¡Ay, coputa! El médico dice que tienen gotitis. Que tengo. Lagarto, usted. Me dice que uno no está acostumbrado a la altura y le pasa eso en los oídos. Ah, no, Soroche. No, yo no tengo eso. No es Soroche. Aquí uno tiene todos los dientes podridos. No nos interesa, lagarto. Eso está chingón. No se puede hacerte un foro de enfermos. Es muy enfermo hacerse un foro de enfermos. Ah, tiene una infección en los ojos, le voy a decir. Ay, qué asco, güey. ¿Qué se le va a decir? Pudriendo los ojos, cabrón. No, se supone que se tiene que dar esperanza. ¡Ah, qué alegría! A Roberto le está cicatrizando el dedo. A Roberto le está cicatrizando. Sí, se lo cortó con una motosierra la semana pasada. Wow, espere que les digo. Querido Roberto, estoy muy alegre y feliz de ver que el dedo está cicatrizando. No entiendo por qué me prendo. Igualmente lo has perdido. Escúchame, lagarto, puede ser, cierre eso. Los dedos no se regeneran. Los dedos no se regeneran, no, pero no le diga eso, a lo mejor él tiene las esperanzas. Bueno, ¿cómo se puede hacer un foro de enfermos? Usted porque estoy enfermo. Sí, usted está enfermo, sí, no me cabe ninguna duda. ¿Ya es que vieron sobre los bichos volar? No. Daniel de Bogotá, Colombia, dice: hola, un saludo desde. Cierre, por favor, el foro de enfermos. Es más, bórrese del foro de enfermos. En algún momento enfermos. Dejará de estar enfermo. Ya no será más. No pertenecerá más al foro. Y pertenecerá seguramente al foro de ex enfermos. En esta mierda de internet todo el mundo pertenece a algún foro de alguna mamada. ¿Usted no a qué puede foro ser pertenece? Que a ninguno. Aquí dice Daniel de Bogotá, Colombia. Hola, un saludo desde Locombia a todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Espero que estén solos, tristes y muy contentos. Bueno, hoy, 27 de octubre, estoy de cumpleaños. Y bueno, ¡uah! No espero que me saluden. ¿Es tu cumpleaños? Sí, espero que con un saludo baste. Es decir, no el feliz cumpleaños ni toda la mamada, sino con un hola, Daniel. Feliz cumpleaños para ti. Adiós, Daniel. Que la pases chido. Adiós, Daniel. Adiós también. Claro, porque es hola. Adiós, estamos llegando. Tomamos algo con él y nos retiramos. Goodbye, Daniel. Quiero hacerle una pregunta al señor Lagartija. Su sordera. Sí. ¿Se deberá algún cambio de piel? Dice, como sea. No está mudando de piel. No. Como sea, lo felicito. Dice, como ya saben, más vive el que menos sabe. Y eso hay que aprovecharlo. Dice Daniel desde Bogotá, Colombia, que no pertenece a su foro, pero no hay pedo, lagarto. Hola, señor Lagartija y señor Pirata. Soy el Beto de Guatemala. Hola, Beto. ¿Cómo está, Enrique? Muda, estás guapa. ¿Estás saludable? Porque uno está enfermo y le parece que todo el mundo tiene que estar enfermo. Todo el mundo está enfermo, sí. O todo el mundo ya tuvo lo que uno tuvo. Eso sí, lo tuve en el 85, es tremendo. Beto y Enrique gozan de buena salud. Dice, comento que llevo 17 años de viviendo en Guatemala. Soy mexicano, pero este país me encanta, se parece a mi México. Les cuento que en una comisaría de policía encontró marihuana sembrada en el patio trasero. Chido, se parece a la policía de México, dice. Bueno, señor Pirata, a mí también me pasó eso con el juego Tomb Raider. Soñaba escenas, pistolas, saltos. Es que es para soñar, cabrón. Es el mejor juego que he visto en mi vida. A mí no me gusta jugarlo, pero me gusta mirarlo. ¿Por qué no sé en el foro del Tomb Raider? Porque ya está el Tomb Raider que saldrá en el año. Sí, se viene. ¿Cómo se llama? La leyenda. La leyenda. ¡Oh! Bueno, está más buena que nunca. Y soñaba con todos esos sonidos de trampas. Y donde me quedaba soñaba. Soñaba la solución que me levantaba temprano y seguía jugando. ¿Qué es lo que necesita usted para jugar? Porque estas computadoras no funcionan. Yo necesito algo súper para jugar. No sé, ¿no? Sí. Estas computadoras. Eso es conseguir que alguien le envíe al pirata, sí, porque se pone triste a la noche. Me pongo muy triste, muy triste, ¿eh? Bueno, entre otras cosas, además de estar llegando justamente varias consolas de juego que probaré en estos momentos. Eso. Dice aquí nuestro amigo, tú soñabas las soluciones a los problemas en los que te encontrabas. Te ibas a dormir, apagabas la PC o con lo que estuvieras jugando con la consola, te ibas a dormir y soñabas la solución. Lo que me dice aquí el Beto de Guatemala es que se levantaba temprano porque decía, ya la tengo. Ese es el lugar que parece donde no hay nadie, pero en realidad es una puerta. Él entraba al juego y era la solución. ¡Ah, qué chingón! A mí eso no me pasaba, cabrón. Los secretitos, ¿no? Yo hablo en vivo. Claro, Beto, tus sueños hablan. Así que, cabrón, bueno, síguelo. Sí. Yo me soñaba mamadas que luego entraba al juego y ni siquiera estaba de esa sección. En esta parte hay soñado. Un mico. No. No hay ningún mico. Bueno, seguía jugando con esa solución. Tío Pedote, me cae súper cabrón. Me sumo a quienes les encantan tus historias. Saludos. El tío Pedote en realidad contó dos o tres historias. Sí, lo contó mucho. No, la verdad, no es esos tipos pesados que dicen, te mete cinco historias por programa. Sin embargo, ha dividido las aguas. Sí, porque lo agredieron. Lo agredieron. Lo agredieron. Tío Pedote, lo agredieron. Nuestra gente, eso sí, se une en los peores momentos. David Sánchez son dice, como los partidos políticos. Señor Lagartija, yo conozco un doctor muy bueno que si no le cura la sordera, se llama el doctor Jeringas. Si no te cura, te chinga. David Sánchez. A mí con Jeringas no me gusta. Ya tuvo la experiencia, no sí, quiere sí, más. Cabrón. Martínez de Bolivia y dice, yo estaba pensando en que no debería haber nacido y si estoy vivo, lo mínimo que puedo hacer es saltar de un puente. Lo malo es que donde vivo no hay ningún puente lo suficientemente alto para tal propósito. Bueno, Martín, te recomendamos que te... ¿Quieres practicar Smashing Jumping? Claro, sí, Smashing Pumpkins. Múdate a un lugar donde haya un puente elevadizo. Sí, bien alto. Guanaloco es de San Salvador, El Salvador. Saludos desintegrados, les cuento algo que me pasó el fin de semana. La semana pasada circuló un mail. Ah, no es circuló un mail. La semana pasada circuló un mail que decía que el fin de semana en cuestión una pandilla llamada Sangre hacía iniciaciones y estas consistían en esta pandilla circularía en vehículos con las luces apagadas y quien le cambiaría luces para avisarles daría la vuelta, perseguiría a quien hiciera el cambio para matar a todos los pasajeros. ¿Quién creen todavía esas mamadas? Por favor, mucha gente creyó estas mierdas que son sacadas de la película de hace 10 años llamada Leyendas Urbanas, que casualmente transmitieron por cable el día sábado por la noche. ¿Qué piensan? Pienso que no la leyenda urbana lo primero que tiene que tener es que sea comprensible. Sí. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, el sábado en la noche voy a estar por ahí, va a venir un carro con las luces apagadas, yo le voy a hacer un cambio de luces y va a venir y me va a matar. ¿Estoy comprendiendo bien? Póngale. Pues no me da miedo. No. Bueno, porque ¿no sería la publicidad? ¿Hay una publicidad de cambio de luces? No, de que iban a pasar la película. Ah, puede ser eso. ¿Tú te has creído que era un mail? Sí, fíjate que los sistemas publicitarios hacen cosas extrañas. Sí, hoy por hoy. Dice, un favor aparte, ya dejen de joder con las pinches tortugas. No, cabrón, no joderemos. Sí, ahora hay que hablar de los bichos bola. Hay que hablar de los bichos bola. Pero seguiremos jodiendo con las tortugas. No me dejen de joder con las tortugas. Seguimos jodiendo aquí con las no tortugas. Aquí no se deja de joder con nada. Con nada. Hasta que Haití se convierta en un santuario de tortugas. Hasta que el gobierno norteamericano abandone Guantánamo. Nosotros seguiremos en esta lucha encarnizada y acaparazonada en pos de todo esto. Tortuga mejor. Por una tortuga mejor. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz. Donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades. Donde la sabiduría es respetada. Donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Los señores aquí presentes, Frodo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, Chupac de Tarija Bolivia y el Rick de Querétaro, México, escribieron sobre los bichos bolas. No, escribieron sobre la gelatina. Ah. Y nos explican más o menos lo que ya ha sido explicado por infinidad de veces. Está hecha con cuero, los ojitos de Cuba, ¿verdad? Niños, por favor, hagan dos filas. Por aquí los niños, por aquí los niños y por aquí los niños. ¿Y las niñas? Las niñas también, por supuesto. Entraremos en estos momentos a la planta procesadora de pollo. Kimo Savi desde Barcelona nos cuenta la anécdota personal que ha vivido en esta planta procesadora de pollos que tenemos aquí delante. Como éramos niños, nadie imaginó con lo que nos encontraríamos. ¿Qué es eso? Yo creo que todos creíamos que encontraríamos un gran asadero de pollos o algo así. Una granja con campos verdes llenos de gallinas o qué sé yo. Pues cuando llegamos, lo primero que nos indicó que sería un día interminable fue el olor. No se imaginan, creo que todos teníamos dolor de cabeza y ganas de vomitar. Nos recibió el guía, un hombre con un más que dudoso overol blanco y botas de cuero naranja. Parecía salido del video de Beastie Boys o algo así, con cara de alguien que tiene problemas de estómago y acaba de salir del baño. Acto seguido empieza la visita a la planta. Máquinas, vapores que salen por todas partes. A la derecha la máquina duerme a los pollos. A la izquierda la máquina que los despluma. Al fondo la máquina que los pone en fila. En fin, mamadas así, mamadas allá. Dice, y nosotros pensando, ¿dónde están los pollos? Hemos visto la máquina, claro, los procesa por ahí, y no vimos los pollos. Al final, después de recorrer casi toda la planta, el guía, que a esta altura ya todos pensábamos que era descendiente de Drácula o algo así, dice, llegamos al módulo final. se abrió una puerta y vemos miles y miles y miles y miles y miles de pollos. ¡Wow! Pelados, colgados, sin cabeza y desplazándose por una cadena de producción. Pues llegamos al paraíso de pollos. ¿Qué esperábamos ver? Creo que a esa altura todos quedamos a punto del colapso. Pero lo peor, de eso no es todo, dice cuando el sobrino de Drácula nos dice: niños, esto no es todo. Ahora veremos el proceso final para que estos lindos pollos lleguen a sus casas limpios y sanos. Ya todos los niños estábamos como la dos de oro de la baraja española, viendo esas asquerosidades, pues a esa altura los pollos estaban limpios por fuera y no por dentro. Y con horror vemos como un operario mecánicamente le enchufa una manguera por el culo a los pollos y con la presión de agua los limpia por dentro. A esa altura yo creo que algunos habían abandonado el tour y los que quedábamos estábamos aguantando el vómito. ¡Ay, qué tal el paseo! Oh, lo peor de todo es que nos invitaron a comer diversos productos relacionados con el pollo. Salchicha de pollo, snack de pollos, papas de pollos, papa con pollo, pollo al horno, pollo con patatas, pollo frito, minestrone de pollos. Ahí va el pollo, guarda con el pollo, cuidado con el pollo. Pollo a la naranja, basta, pollo a la pie, pollo a los brazos, basta, pollo a la... Pollo, pollo, pollo, pollo. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Luego de esta agradable visita por la planta procesadora de pollos, nos vamos para el defectuoso. En el DF mexicano está Carpantera. Hola, Carpantera. Dice: tengo un chingo de trabajo y no sé por dónde empezar. Tengo mucha hambre y un sueño, cabrón. ¿Qué hago para despertar y empezar bien otro día de veneno? Escucharé las mamadas que dicen los cabrones de En Caso y las pendejadas que decimos todos los ciberescuchas. Y por favor, chinguen a su madre Felipe y Ángel. Dice Carpantera, que se ha despertado. Muchas gracias. Nos cuenta un relato de lo que ha hecho en la mañana. El Tigre Catalá desde Tenerife y Las Cañares. Y hola, pregunta, Tigre Catalá. España. Hola, hispano del universo. Estaba pensando si comprar un frasco de la sustancia ayahuasca por internet o esperar a tomarla en la Amazonia peruana. En la Amazonia peruana, yo te recomiendo que no compres nada por internet, no, cabrón, no. Porque ya sabes lo que ha pasado yo con Ukelele. Yo compré Ukelele y no llegó nunca, dicen que murió en el viaje. Y si él hubiera ido al África a adoptar a Ukelele, póngale, como hace, por ejemplo, una estrella de Hollywood, Ukelele hoy estaría en su regazo diciéndole: papi, papi, cuéntame historias de horror. Esa mierda iba a ser. Bueno, es un hijo pide cosas, y esa es la más suave. Hola, zombies, sordos, mudos y tontos. Les saluda desde Argentina, Córdoba, el Mirni. Hola, Mirni. Dice: pirata, tú comentabas de lo que pasaba cuando jugabas al Tomb Raider o Colonus, creo que así se llama el juego de Family Game que tú jugabas. Colón. No, Tomb Raider se llama. No, pero él dice el de los diamantitos, el de que ibas comiendo como unos pastitos y los diamantitos caían. Estaba chingón, pero no me a suena... ese sí jugaba. Sí, pero Colonus no me suena, cabrón, ¿eh? Colonus me suena más a un juego de esos de estrategia que me dan en la madre. No conocemos. No, bueno, dice: a mí me pasó lo mismo. Disculpe, con el... Me pasó lo mismo con el Mortal Kombat. ¡Ah! Se creía Sub-Zero. Es más, terminaba de hacer cualquier tarea y decía wins y ponía cara de mirando al sudeste. Dice: bueno, el Mortal Kombat, que cuando mi madre me pegaba, yo no me paraba de reír porque yo pensaba que era un juego. Después me daba cuenta porque, bueno, sangraba y me daba cuenta que no era un claro, juego. Sí. Es más, y decía: ¿y por qué no hace esos sonidos tipo? Mami, con los rayos no, le decía. Espera que me ponga un Medipack. Claro. Ay, estoy como nuevo. Sígueme pegando. Bueno, la madre ya no sabía cómo hacerme entender que eso no era un juego, ¿no? También me pasó con la serie de juegos Final Fantasy, que los pasé a casi todos y todos los días pensaba cómo pasarlo o me soñaba yo mismo en la historia y esas cosas. Bueno, uno que los aburrió fue el del Mico. ¿Qué juego mamón es el? Monkey Island. Sí. El Monkey Island. Nosotros, no, gustó, bueno, Mico, era una mamada, ¿qué quieres? Hay gente que... debes saber reconocer cuando un Mico hace cosas bellas y cuando un Mico hace cosas feas. Y el Monkey Island... El Monkey Island es feo. Además, los Micos no tienen protagonismo en el Monkey Island. No, no sé. Por otra parte. No, no sabemos. Porque es la isla de los monos. Ah, pero no es una mamada de juegos, esos juegos que tú entras a un lugar y sí, debes sí. preguntar... hola, camarero, ¿voy a la izquierda, a la derecha o me pica el culo usted? Póngale. Me pica el culo usted. Y esas cosas. Yo jugué juegos así que me gustaron. Como es el caso de Crónicas Marcianas. Y el Myst. y el ministro. Gran juego. Sí, no, muy chingones. Que, no, aburrido. No, bueno, no, no, eso es chingones. Boring. Bueno, también me pasó. No, eso es chingones. Boring. También me pasó con la serie de fuego. Bueno, dice boring también con Mirny. Ya, aburrido. Dice aquí, jugaba como 7-8 horas seguidas. Y usted también, cabrón. Está recomendando juegos de la década del 90. Ya cállese, cabrón. No, después se llamó. De otra forma. Algo del río y no sé qué mierda. Take me to the river. Yo creo que. Pues usted nombra canciones. No, pero mire usted, dice. Yo creo que este problema es querer escapar a la realidad. Esta es como sí que sí, cabrón, una, todos queremos escapar. Una cuestión sociológica. Yo no creo que sea esto. Yo sí, a mí me gustó la idea. Le gustó la idea de querer escapar a la realidad. Sí, de que toda la juventud en estos momentos está jugando juegos en red porque quieren escaparle a una realidad que les es adversa. Sí que sí. No mames, cabrón. Juegan porque está chido. Pero es un buen titular. Sí, igualmente está mejor juegos en red que, no sé, que algunas otras cosas para escapar de la realidad. Pero en este sentido, bueno, puede ser. No voy a discutir. Dice, a ver, el juego tiene una solución a los problemas que tenemos, no como pasatiempo, sino como forma de vivir. Ah, lo que dice él, por ejemplo, que tú tienes un problema en la vida. Ajá. Y haces como Lara Croft. Y te estrolas contra una pared. Se va a hacer complicado, digo, porque... Bueno, es decir, como si la muda se convirtiera en Lara Croft y empezara a vivir como tal y decía... guarda los cuernos de chivo que dicen ahí, por favor. Hay cosas que le faltan a la vida real. Sí, hay cosas. Que son esos como otra vida, claro. Medipacks y esos medicamentos. Sí. Poder ver cuántas vidas te quedan. Poder volver atrás, el undo de cualquier programa. Esas cosas le faltan. Es verdad. No es tan sabia la naturaleza. Recomendaciones que sean efectivas, por ejemplo, que tienen los amigos que ya pasaron por esa parte. Sí, por ejemplo, deshacer con el pez y continúa. Oye, Roberto, mi matrimonio está en crisis, me voy a divorciar. Ah, bueno, es X izquierda, izquierda, X derecha, X izquierda, izquierda, y sigues. Qué chingón. Perfecto. Los programas de radio donde dan esos códigos. Sí, nosotros escuchábamos uno que había un chamaco, póngale como, ¿quién puede ser? El lobo. Sí. El lobo tranquilamente podría tener un programa de estos. Y decía, bueno, ahora las recomendaciones de cómo... Pero de cómo pasar la pantalla. Pero no, porque el lobo y tener todos los superpoderes. Sí, el lobo te transmite como una energía. Sí que sí. El lobo te diría, ¡ah, verga! Y de aquí, y vas a esta pantalla y vale verga. Sí, sí. Y esas cosas. Era un niño como sin alma. Sí, sí, sí. Era como un pichón de nerd. Le había quedado en la PC el alma. Y le había quedado el alma en la PC. Y entonces decía, hoy vamos a hablar del juego Temporary Fire. Bueno, para superar el Temporary Fire en la pantalla 15, debes ir por el pasillo hasta el fondo, XX a la izquierda y a la izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, botón Shift y Hold al mismo tiempo, izquierda, izquierda, y así encontrarás un objeto que tú debes descubrir para qué sirve. Seguramente si quieres superpoderes puedes girar sobre ti mismo 4 veces y disparar hacia arriba, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Hoy tuve poco tiempo, pero esto fue cómo superar el nivel 4 de Temporary Fire. Gracias, nos vemos la próxima. ¡Muérete, cabrón! ¡Oh! Estaba chido, chamaco. Sí. Nunca nos sirvió para nada, ¿eh? Pero me quema la cabeza. Sí, era un quema cabeza del chamaco. Ya estará grande el chamaco ese, ¿no? Sí, seguirá igual. Sí, aquí también habla... ¡Oh, Palomita 40! ¡Ja! Palomita... izquierda, izquierda, izquierda, derecha, derecha. ¡Ven, Palomita 40! Aquí está con ustedes, señoras y señores, Palomita 40. Hola, ¿cómo están? Esto es Palomita 40 y tan solo quería saludar al tío pedote y decirle y preguntarle por qué chucha madre no me fue a visitar en Nueva York cuando yo justo también estaba en Nueva York, ¿ok? Y eso sobre el reggaetón y yo me siento como medio identificada con él, pero ese es Nueva York, ¿qué se le va a hacer? ¿Ok? Nos vemos, cariños, y un beso para la pa. Sí, palomita. Linda paloma. Hay cosas que hay que aclarar aquí. Los besos para APA, muy bien. Sí, besos no, para APA. No. En el caso del reggaetón, yo me siento identificada. Sí, no, pero es palomita. Sí, pero no es, es como. No sentí. El ritmo. Yo me imagino a Palomita haciéndose la cachonda. Sí, ¿no? Como que llega. Sí que tiene parlantes propios. Claro. Tiene altavoces al lado, debajo de los pechos. Y. No, pero yo no entendí si está de acuerdo con el tío pedote o me siento identificada con el tío pedote o con el reggaetón. Con todo. Con todo. Palomita se identifica con todo. Así es New York. Yo no entiendo otra cosa. ¿Por qué habría de visitarte el tío pedote si el tío pedote dijo que estuvo en Boston y tú estás en New York? Bueno, las cabras se levantan. Todos deben visitar a Palomita. Todos. En cualquier punto del planeta donde se encuentren, a Paloma hemos de ir. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Ahora daremos las explicaciones para superar la quinta pista del Grand Prix. Usted va a agarrar a la izquierda en la... Ah, ese huevo ya no se juega, ¿eh? Ese huevo ya no se juega, ¿no? Hay muchos juegos que ya no se juegan. Sí que sí. Es muy triste, hay que volver a los viejos. Pero estaba chingón, ¿cómo se llamaba ese que iba con el Porsche Run? Sí que sí, cabrón. No era un Porsche, era una Ferrari, bueno, cabrón. Ferrari, no. Hola, mis cabrones lisérgicos, soy el Pollatrón. Aquí estamos cebando, sí. Estamos presentando un campo que puede pero germinar... Escúcheme con lo que puede. Generando un campo, sí. Abriendo una especie de desalambrando un campo. Un campo de flores. Un campo de flores para que miles de cabrones lleguen ahora a decir... ¡Ah, el juego chido era ese! ¡Ah, yo me jugué! ¡Ah, me pasé cuarto nivel! No. Historias chingonas sobre juegos. No, el juego es lindo, es este está más chafa. Historias chingonas sobre juego. ¿Qué pretende? Ah, estuve 115 horas y me morí. Eso es chingona. Sí, no hay historias chingonas sobre juegos. No hay. No escriban, no hablen sobre nada. Hola, mis cabrones. Bueno, sobre tortugas y bichabolas. Hola, mis cabrones lisérgicos. Soy el Pollatrón y aquí les mando un chistorete. Por cierto, chequen a su madre todos los arquitectos. Dice, un tío llega con una mujer guapísima a la joyería Tiffany's y juntos escogen una joya de 50,000 euros. para ella, ¿no? Sé que sí. ¿Qué tal? Soy Roberto. Ella es... Esta, una joya para ¿cómo ella. ¿Cómo es tu nombre? Ah, perfecto. Una joya para Marta. ¿Cuál quiere? ¿Qué año? Vamos a ver el precio. Esto sale 50,000 euros. Perfecto. ¿Te gusta Marta? ¿Marta? ¡Oh! Sí, bueno, le gusta a ella. Marta vivió en la selva muchos años. Dice, bueno, al pagar la cuenta, el hombre saca su talonario, hacerle el cheque, ¿no? Y el vendedor pone cara de preocupación. Pues es la primera vez en la vida que había visto a este tipo. Este me caga. El cliente, que percibe su gesto, le dice, veo que está pensando en que el cheque podría no tener fondos, ¿cierto? Bueno, sí, señor, le dice el vendedor, claro. Transpirando ya. Pues bien, vamos a hacer lo siguiente. Como hoy es viernes por la tarde y el banco está ya cerrado, quédese con el cheque. Y quédese con la joya también. El lunes, tan pronto haya cobrado el cheque, mande a entregar la joya a la casa de la señorita. Muy bien. ¿Ok? Ay, espectacular. Sí que sí. Un galán. El vendedor se queda tranquilo y el lunes, al intentar cobrar el cheque, efectivamente no tenía fondos. Esa cuenta casi que como que no existía. El vendedor telefonea al cliente rápidamente. Sí. Dice, señor Roberto, usted estuvo el viernes y le cuenta, bueno, no tiene fondos. Y él le responde, pues te puede romper el cheque, igual ya me la tiré. Cumplió su fin. ¿Cumplió? Sí, sí. Sí, no les, le avisamos a Marta que no le llegara la joya, pero no. Son detalles. Hola, chingones, les escribe la Colorada Fácil desde Rawson Shoot. Hola, Colorada Fácil. En la Argentina. Hoy estoy medio triste. ¿Qué pasa, este Colorada? Todo el mundo está triste. Cuéntanos tu vida. Dice, pero ¿qué da si todo es una mierda? Sí, eso es verdad. ¿Solo queda resignarnos? No. Y bueno, dice la Colorada Fácil. Resignarse no. La Colorada Fácil estuvo haciendo penes. No, así, como le digo, pues estuvo tuvo una despedida tuvo una despedida soltera. Y estuvo haciendo unos petes. Y esto, penes estuvo haciendo. No, pete justo la Colorada Fácil, no, pero estuvo haciendo unos penes de souvenir. Ah, mire usted. Una cosa espectacular. Dice, luego estaremos con ese mensaje, pero hoy está triste y vamos con el que está triste. Sí. Quiero darle ánimo a quien se va a declarar ante sus padres, que va a declarar su homosexualidad. Sí. Urban Tech, que no nos respondió, luego no sabemos cómo le fue. Creo que era el fin de semana que iba a hablar, así que vamos a ver. Dice, chingón, vos sí que tenés huevos, dice. Yo solo le hice frente a mis hermanas. Con mis viejos no lo haría jamás, dice. Decirle a mis hermanas no fue difícil. A una le... Porque tiene 180 hermanas, claro, la Colorada. Entonces la juntó a todas. Utilizó diferentes técnicas. Ajá. Dice, a una le mostré la foto de la chica que me gusta. Y claro, y ya dedujo. Sí. Y a mí me gusta Carlos. ¿Y a ti quién te gusta? A mí me gusta esta. Pero tiene el cabello largo. Tiene pechito. Bueno, está bien, Colorada. A la primera hermana fue de esa manera. Perfecto. Así que bueno, a una le mostró la foto de la chica que me gustaba. Ella me preguntó quién era y yo le respondí, la mujer que me gusta. Perfecto, ya quedó claro, no hay lugar equivocado. No hay vuelta. A la otra se lo hice de frente manteca. Me gustan las chicas. Lástima, no nos cuenta el contexto. Sí, esto. Sí, porque sí, es interesante. Se estaba secando el cabello. Póngale, y ella, sí. Me gustan las chicas, y cerró la puerta y se fue. Mira, se machote, mira este. No, no me gustan las chicas, no me rompa más los huevos. Claro. Y a la tercera se lo dije con un mensaje de texto. ¿Qué sé yo? Dice, suerte para vos, le dice a Urban Tech. ¿Con mensaje de texto? Mensaje, ¿cómo es? Es muy frío. Sí, llega. O sea, las chicas me gustan a mí. Mira, es mi hermana que me dejó un mensaje de texto. Quiero también pedirle al pollito que se quejó porque no había nadie en Pirámide en Madrid, que puede ser porque no estamos en temporada de vacaciones. Que no sea chingón, dice, y que se fije antes de hablar. De todas formas, le digo que se dé una vuelta en diciembre o enero, que ahí se pone chido el ambiente. Besos a la muda, que según el pirata tiene cara de relajada. Dice, yo dijo cara muda. De relajada. Y en algún momento debo haber dicho. En algún dicho, momento puede tener porque cara de en estos momentos tiene cara de relajada la muda. En estos momentos sí, no, sí. Perdón, yo le veo cara. Ah, es el perfil. Dice muda, si me decís que sí, algún día te voy a hacer besar a la trompa al niño elefante. Pensalo, dice, te llevo en el corazón la colorada fácil, no necesita pensarlo mucho. No. Ya sabes. Bueno, colorada fácil, un beso para ti, que levantes ese. Sí, ese que sí. Ánimo, eso es medio triste y esas cosas. Molinda de Honduras. Ah, hola Molinda. Nuestra querida Molinda dice, hace unos años mi abuelita me regaló un anillo. Ah, la señora de los anillos. Sí que sí. Y Molinda es como Frodo. Y dice, no era muy caro ni nada extravagante, pero estuvo conmigo durante todos los errores de mi adolescencia y en adelante. Y el sábado que iba a salir, no lo encontré. Soy una persona ordenada, por lo que no queda a nadie más que culpar que a las domésticas. ¡Oh! Es como una novela, ¿no? Sí que sí. Molinda es como la mala, la patrona mala. Las domésticas, hijas de puta. Domésticas se han robado el anillo que no tenía valor económico, pero para mí, sentimentalmente, me unía a mi abu. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, seguro que se lo traerán, se le caerán los dedos. Ah, porque la maldición. Sí, una maldición. Al que le robe el anillo a Molinda, se lo coló y se le cae. Es la señora de los anillos. Sí que sí. Dice, ¿para qué tontas deben aprender a robar? Porque ese anillo no vale mucho. Besos al lagarto, bye cosa peluda, Nico. ¿No lo has recuperado? No, por ahora no lo has recuperado. Y pata de palo. Bueno, Molinda, un beso para ti en toda la nave aquí, ¿eh? Ahí te viste. Carlos Carrillo, de Villa de Etla. Hola, Carlos. Que me mienta la madre porque dice... ¿Por qué? ¿Por qué no se pronuncia Villa de Etla? Dice, ¿cuándo vas a dar unos casos? Tienes razón, cabrón. Y bueno, Carlos, no mames. Hola, soy el Megabyte. Tengo una pinche duda bien cabrona. Quiero que me expliquen qué madre se refieren cuando dicen pasen la pipa. Nosotros, la primera vez que escuchamos el pase en la pipa fue directamente nuestro amigo colombiano, el Cresto, sí que sí. Nos dijo, pase en la pipa. Y nosotros le dijimos, pasamos cuando terminemos. No, pásenla antes. No, pasen la pipa antes. No, es de pasarla, de estar de bien. De pasarla bien. Dice, de pasarla chingón. Se refieren a la pipa de mota, porque luego, bueno, es un modismo español, lo escuchamos de un colombiano pasa pipa, en España. Pase la pipa y esas cosas. Supongo que debe tener alguna relación. Sí que sí. Dice, es por la pipa de mota y que luego la usan y pásenla. Dice, estoy confundido o es como pásenla chido. No, bueno, quiere decir pásenla todo, chido. Todo al mismo tiempo. Pásala bien, pásala pipa. Todo quiere decir pásala pipa. No te preocupes, Megabyte, ahí te viste. Y pásala pipa, Hola, ¿cómo están, locos? Estoy aquí no haciendo tareas, ya que mi roommate, dice Palomita Forti, compañera de cuarto, la muy puta, está con un amigo en la habitación, habla con la amiga por teléfono, con la tele prendida, es una mierda. Oh, está hipercomunicada, claro, la roommate. La roommate... compañera de cuarto, Y ahora que necesito leer estas mamadas, bueno, no sé si puedo concentrarme. Ah, entonces le digo que se calle. No te preocupes, no. Haz otra cosa. Sí, haz la culpa. Cuando vayas a dar el examen, sí que no, es que, no, es que la mi compañera de cuarto hablaba por teléfono, tenía cosas en la cola. Bueno, ahora le digo sobre lo que pasó el fin de semana. Con APA, bueno, lo conocí, salimos, me tocó. Y dijo, la tocó así. Y dijo, wow, estoy tocando Palomita Forti. ¿Te imaginas cuántas personas se imaginan de en este momento? Yo me reí y pensé también en Kevin Galdames, que me dijo por teléfono. Ay, no puedo creer que estoy hablando con Palomita Forti. Ah, bueno. Palomita, tú debes saber que eres. Debes como manejar tu fama. Marilyn Monroe. Una Marilyn Monroe. Claro. Algo así, sí pero, sí. Pero viva. Sí, ¿no? sí. Bueno, sí. Y Palomita Forti, además de ser una leyenda, ¿no? Dentro sí, de sí. Escuchas, en caso de que el mundo se desintegre, debe manejar también su ego. De alguna manera será etapa de Vanity Fair en cualquier sí, momento. Sí. Y esto no le puede pegar mal. Dice, la mayoría de los pretendientes se me han escondido ahora que me peleé con mi novio. Bueno, y cosas de Palomita. Este no es el Palomita Show, por favor, Palomita. La cuestión es que dice, es como cuando que pierdes uno y lo pierdes algo todo. Sí, dice lo que hizo con APA el fin de semana. Estuvimos aquí. La pasaron chido. La pasaron chido. En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno, por su alta carga erótica. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Tijuana, aquí de Caracas, solo se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la boda. Deben ser como las 8. Ah, no sé, estoy perdido. Por los culos, yo la dejo. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Caracas, capital de Venezuela, llega Helter Skelter. ¡Ja! ¡Hola, Helter Skelter! Sí, qué bueno que ustedes andan por ahí arriba. Bueno, esto lo habíamos anunciado en un programa pasado. Ajá. Son unas investigaciones y dice de la siguiente manera. En el mismísimo centro de la Tierra, según expertos geólogos, la bola de candela, semejante a un gran horno para derretir metales, ha comenzado a girar en sentido contrario. ¡Wow! Y esto lo determina en el plazo de 1000 años. Pero mientras este giro ocurre, la capa magnética de la Tierra se recogerá, es decir, se debilitará. Solamente después que este giro se estabilice hacia el sentido contrario, de nuevo la capa magnética se expandirá con toda su fuerza, también en sentido contrario. En las ¿Y qué problemas puede traer eso? Y esto, el doctor nos trae lo siguiente. Lo pongo en el foro. Puede, todo influye. Sí. Usted sabe que hay gente que sospecha que hay una armonía universal y que cualquier mamada que ocurre, por ejemplo, en una estrella lejana, sí, es por eso que todo. Me tengo jaqueca en el día de hoy. Dice, en las montañas volcánicas, esto está escrita toda la historia de los siglos del centro del planeta. ¿Quién la escribió? Eso es lo que no... Me imagino que estás hablando científicamente a modo de metáfora. Ah, claro. O hay que ir debajo de una cosa. No, ahí no, para... está todo escrito. Dice, no es la primera ni la segunda vez que esto ha ocurrido. La consecuencia será que nos alcanzarán los vientos solares. ¡Wow! Otra consecuencia será que los meteoritos entrarán en la Tierra como Pedro por su casa. ¿No? Pedro que entra... Pedro, cuando quiere... Entra mucho más que Pancho. Mucho más que Pancho. Pancho entra, pero entra, golpea. Sí. Pedro entra así. No, Pedro sí. Y una última, la burbuja, como es de suponer, comenzará a tener desvaríos entre el este y el oeste. Ah, la brújula, no la burbuja. Ah. O sea, tú estás perdido, por ejemplo, en el Polo Norte y dices, ¡oh, chinga! Esta brújula es el triángulo de las Bermudas. Estoy en el centro, claro. Pero toda la Tierra. Toda la Tierra hecha el triángulo de las Bermudas. Dice, ¿cómo continúa esto? Ah, la brújula se caga. Dice, y apuntará hacia el sur. Dice, ¿cómo lo ven? Mejor nos compramos un paraguas, o un parasol, o un parameteoritos, o una... Esto está bueno para despistar a Bush. ¿Dónde estamos? No se lo despista tan fácil. Él tiene el detector de petróleo igual, güey. No seguía por norte, sur y esas cosas. Chupac de Tarija, Bolivia, dice, les mando un chistorete, espero que les guste. ¡Hola, Chupac! Está un inspector en un manicomio de revisión y se encuentra a un loco encima de un colchón y le dice, oye tú, ¿qué es eso? A lo que el loco le responde, mi cohete. Y el inspector dice, vale, está muy mal. Sigue caminando cuando se encuentra otro loco, pero este está con una almohada. Y le hace la misma pregunta, oye, ¿qué es eso? El loco le responde, mi novia. El inspector dice, vale, este sí está muy mal. Cuando se encuentra a un tercer loco que lleva un ladrillo atado con una cuerda y le repite la pregunta, a lo que este responde, ah, pues es una cuerda y un ladrillo, es que no lo ve. El inspector se queda pensativo y dice, este está muy bien, ¿eh? Total que cuando se da vuelta, el loco le dice al ladrillo, muy bien, Lassie, no nos han descubierto. ¡Perfecto! ¿Por qué me río estos chistes estúpidos? ¿Dónde están los 761? Gracias. El cura fiestero dice que las chicas más atractivas están en la carrera de Fórmula 1. Claro que sí. Tiene toda la razón del mundo. Sí, recordamos a un amigo de... La Sedecanes. De Buenos Aires. Bueno, la Sedecanes, que manda el lobito con su gato de pirujo. Pero Edecanes de carreras de auto. No sé, en algún momento dijo, quiero compartir esto. Y enviaban Edecanes de carreras de Fórmula... no solo de Fórmula 1, además. Hola, locos de la radio. Les escribo de nuevo su radioescucha Rancagua, Chile. Me caen de raja. Los descubrí hace una semana vagando por la internet y me cago de la risa. No una se cague, pregunta, por favor, que es un asco esto. Katilin. ¿Qué tal? Bueno, saludos. Dice, y nos pregunta qué haríamos antes de que el mundo se desintegre. Ah, escribíamos un programa de radio para responderlo. Sí. ¿Verdad? Bueno, gracias, Katilin. Un saludo para todo Rancagua, Chile. Pest es de Tarija, Bolivia. Hola, hace tres semanas que me atropelló un bus. Ahora todo está bien. Saludos a la muda. está bien. Bueno, nos alegramos. Pobre Pest. Chupac dice mi blog de mi grupo. Ah, otro como un foro. Ajá. http://groups.msm. Bueno, un grupo de Messenger. / solo para rockeros. Y nosotros estuvimos con solo para rockeros. Sí, sí. Y no nos ha puesto ningún link al programa. Ah, qué mal. Una vergüenza. Nosotros muy triste. Este Chupac, qué triste estamos. El mono, amigo de alguien de la calle de la PAM, nos ha hecho un comentario acerca del viaje a Magdalena de Quino, donde se efectuó la boda. Es un lugar donde puede perder toda vergüenza o que estar dentro. Bueno, lo más curioso es que a pesar de dormir en un hotel de mierda, la gente siempre quiere ir a Magdalena de Quino. En fin, la boda era de mi hermana. Lo más curioso es que en esos momentos nos dirigimos a otra boda, a la cual tampoco éramos invitados, pero bueno, vale madres, estuvimos de peda y esas cosas nos cuenta. Eso es lo importante. Eso es lo importante, sí. Muy bien, mono. Galindo Star dice, quiero quejarme del complot que están realizando unos putos que no conozco, que ya desde hace dos semanas no puedo escuchar el programa. ¿Por qué? Estoy al borde de la locura, a Radio Extremo, Juliaca, que viva la panocha. Ah, Radio Extremo. ¿Y algún problema con ¿hay algún problema? Extremo, sí. Radio Extremo. ¿Qué está pasando? Señorita Diccionario. Hola, señorita Diccionario. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Sí, desde Juliaca, Perú. Dice, es el día es más que bizarro. Estaba actualizando los diccionarios. Sí, sí. Claro. Dice, el día más bizarro en mi vida fue, dice, ya que quiero que les mande un chingas madre a mi tutora de clases, pues. Dice, yo, que ella no sabe nada sobre Dios siendo monja. ¿Y qué? ¿Pero y qué debe saber sobre Dios? ¿Y qué pasó? Dios. ¿Dónde está Dios? La madre superiora dice, yo no sé. Dios está en todas partes, pero sé que sí. En ningún lado a la vez y esas cosas. No, dice, yo no voy a ser Judas. Dice, y aquí me dijo que ya no me persinara. Yo le dije, disculpa, hermana, pero estamos en la capilla. Y ella me dijo, bueno, pero ya no lo hagas. Bueno, pero tú, claro, debes haber persinado 258 veces. Es que estaba vestida como Tomb Raider. Sí, la señorita. Con el arma más power en la mano y dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y la hermana dijo, yo no sé, y deja de persignarte. Y no, dijo, esto va mal. Dice, son unas bestias estas. Estuve mirando al cura toda la santa misa. Bueno, bye. ¿Al fiestero? Y me voy por culpa. No, el cura fiestero no está dando misa. Claro, lo miraba fijo y decía, ¿dónde está Dios? Y deja de persignarte. Bueno, señorita Diccionario, un beso, otro no para ti, ¿eh? Aquí está otro amigo que el pelón. No, perdón, contacto. Ya Francisco Méndez de San Juan del Hola, Río, Francisco. Querétaro, México. Un abrazo para ti. Estaremos contigo mañana, Elisa, de Villahermosa, México. Con Eduardo de Toluca, México. Con el paracaidista de Tel Aviv. Con Adriana, Nirvana, Añas, Luqui, que tiene 15 años, es de Bahía Blanca. Con Yafid, Jafid. Con Esteban de Necochea. Con alguien de la calle. Con el cura fiestero. Con Frodo. Con David Sánchez. Con el suicidio. Ya, cabrón, ya. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo silenciosa. ¿Silenciosa? Misteriosamente quieta y callada. ¿Qué quieta, güey? Sí, como ese cartel donde hay una enfermera pidiendo silencio. Dale, si lo tengo. ¡Ay, carajo! ¡Vamos a sentir el ruido! Así nos vamos, amigos. Por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lejos, por rápido, se escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia 0. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. Progresas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. Y más FM. En España, Radio G. Costa Latina. Bit Radio. Pure FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de VHF con el cura aplauda, fiestero. Aplaudan. Larga vida al rock and roll. Aplaudan. Sí, que sí. Nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Gabriago de Atlanta, Georgia. Sí, ahí está, damas y caballeros, damas, que agregar cínico, perfectamente adecuado, ¿no? Sí, el momento que... Sí. Esto ha sido como siempre. Pero ¿cómo jodes, cabrón? Escúchame, mico. Ven aquí, acércate. ¿Dónde está mi padre? ¡Ah! No entendí. Yo tampoco. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República y del mundo de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky.